motores, let's go. Vamos directo y rumbo al club. Miles de mujeres están esperando. Los verdaderos parrucos darían quien yo amo. Mano arriba, come on. DJ, que ponga la música que activa la gente. Y al DJ, que ponga la música que quiere la gente. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras y la disco está bien. Esto se hizo para romper la discoteca. Y el que suba la música está buena. Esto se hizo para romper la discoteca. Mujeres solteras, la disco está bien. Esto se hizo para romper la discoteca. Me dicen, oh, son una fiera las solteras. Sube ritmo DJ. Le dicen las nenas picantes. Botella en mano, estamos ganos. Que tú quieres, DJ? Esto sí es la movie de Gante. No hay nebula, aunque tira por celular. Montamos la nebula por ahí quemando células. Mucha película, pero de la verídica. Si tú mueves el bote, más le llego a la península. Cambio, rumba que baja con todo el peso en la barra. Al aire tirando los pesos. Marronazo, que por iba el mazo. Que tírate un paso, rompe la disco que yo pago el trazo. Son una fiera la soltera, sube ritmo DJ. Le dicen las nenas picantes. Gano que tú quieres, DJ. Esto sí es la movie. Ahora gigante, que está full la pista completa. Quiero que cuando bailes duro le metas. Tú la mamita, tú eres la más hermosa, la más coqueta. Tú y yo vamos a romper la discoteca. Y es el party empieza cuando me ves. Estas caderas muy sensual te ves. DJ, sube la music. Ya que se vino a perrear. Tu body es impresionante. Tiro pa'lante cuando sensual lo haces. Mucha escolta, la noche larga, la vida corta. Somos los duros, tato oscuro, dime quién nos soporta. Vamos a romper la disco, ¿qué importa? DJ, vamos a darle lo que le hace falta. Hasta que la parta, pa' ver si se comporta. Mucha corta, mucho booty, mucho bombo, mucha torta. De alcohol se jalta y la valla salta. Le damos memo y nos vamos al extremo. No le pegamos, ni le hablamos, no la llevamos y le damos. La dominamos y tomamos lo que nos pide, la hacemos a todita. La queremos, pero a ninguna la mamamos. Si ella me lo pide, pide, dime que me impide, pide que le dé lo que me pide, que la coge, que la pille, que la disco la castigue hasta que ella pierde el control. Vas a sentir de mí la presión. Nos fuimos del ground, pata abajo pa' la disco, aquí no falta nada. Sí, Tiri, pide lo que quiero en el primer round, te vas por knockout, maná. Sigue el bar y nosotros dominando en dos partes, la presión que tú tienes, ven y comparte. Mujeres solteras, la disco está llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Dije que sube la música, está buena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Mujeres solteras y la disco está llena. Esto se hizo pa' romper la discoteca. Me dicen, oh, el talento. Hacemos mucho, digo, somos mucho. Farruko, el talento del bloque. D-White.